Y con esta canción de Bonnie Tyler le damos la bienvenida a la espineta de los relatores, el señor Gary Algañaraz, que nos va a contar cuáles son las andanzas de Quiricocho Fútbol Club. Hola Gary, ¿cómo te va? Hola Dani, querido, ¿cómo va, compañero? ¿Bien? Bien, esta canción de Bonnie Tyler se la quiero dedicar a los jugadores de River. ¿Ah, sí? Sí. Tiene otra letra acá en la Argentina, pero es eso. Ajá, es eso. Me imaginé que podía llegar a ir por ahí. Qué lindo tema, ¿no? Hermoso, hermoso. Debe ser feo que te lo canten 80.000 personas, pero bueno. Claro, claro. Pero bueno, hay momentos que no, la gente no tiene cómo reaccionar de otra forma, ¿no? Claro, si no es a través del arte y la música. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí un abrazo grande para la Avi que estuvo sufriendo con la conexión. Ya estamos al aire con la Angelita, con todo el equipo de La Mosquitera. Y bueno, Dani, para contarte que se viene el fútbol, arrancamos de lo que pasó a lo que viene. Dale. Qué mal el Tomba ayer, muchachos. Ay, no. Qué mal el Tomba ayer. No, no. No, la verdad muy triste, que... Muy triste, muy triste. Nada, che. Sí, un equipo muy... muy sufrido, muy terrenal este Boicroto no Tomba. Da la sensación que no le sale una. Que bueno, que si esta canción se la cantaran también a los jugadores del Tomba, la verdad que... un equipo que no encuentra la vuelta, Dani. Mirá que tuvo situaciones favorables en el partido. Una expulsión de un jugador de Morón. Pero... por más que te ayuden, Godoy Cruz no se ayuda a sí mismo, no le encuentra la vuelta, quedó afuera de Copa Argentina frente a Morón ayer, que ganó muy bien, con lo justo, pero un equipo más armadito, con más alma. Bueno, dolorosa derrota de Godoy Cruz, que junto también con el Deportivo Maipú quedaron ya afuera de esta Copa importante, que reditúa algo en lo económico, pero sobre todo da el gustito de rozarse con los equipos grandes para los que vienen de categorías menores, ¿no? Así que bueno, y mira la lepra. Por la recuperación del Tomba, ¿eh? Mira la lepra con Copa Argentina, la verdad que fue un cambio muchísimo importante. Sí. Vos sabés y que... Y tiene una anímica, Dani, ¿no? Claro, Gary, vos sabés que me tenía la sensación de los últimos partidos del año pasado, de Godoy Cruz. Vos decís, miren muchachos, vamos a jugar 3 días y Godoy Cruz no va a hacer un gol. Sí. Sí, sí. Y encima, de a ratos, en el torneo pasado donde Godoy Cruz desciende, tenía producciones favorables, había momentos donde, bueno, Santino Andino levantaba la bandera, alguien lo seguía, y tenía momentos de buen fútbol. Bueno, ni eso este Godoy Cruz, la verdad que no da indicio de un equipo que tenga alma, que te pueda llegar a herir. Bueno, tendrá la revancha el día domingo por el torneo ya de la Primera B Nacional. Recordemos que Godoy Cruz ha jugado 2 y ha empatado 2. Es torneo difícil este en la categoría, así que bueno, habrá que asentarse Tomba, hay tiempo y es largo, pero recibirá nada menos que a Deportivo Ladrín o Madrin, algo así. Algo así. Igual no alcanzó. No, bueno, es que ya tan evidente no claro, se podía. Claro, ya no tan se podía. Evidente no se podía. Claro, claro. Estaban las cámaras de seguridad, todo, claro, no. No, es un montón. Bueno, este día jueves, Dani. La propuesta será para en horas de la tarde, nos operará la AVI en Estudios Centrales y estaremos, no sé, usted va a estar, Dani, creo, ¿no? Sí, lo acompaño. Sí, sí, perfecto. Bueno, estará con la info ahí, ya lo comprometimos también a Mateo para que acompañe en la transmisión también. Muy bien, Mateo. Así que haremos una linda, sí, ya tenemos las divisiones inferiores ahí lista para el roce en Primera División. Está re feliz el pibe con el comentario. Bueno, sí, bueno. Sí. Lo veo el lunes igual. ¿No? Claro, ya nos vamos a encontrar en el, bien, en el Malvinas Argentina. Sí, sí, bien, sí, bien. Sí, claramente. Bueno, 16:30 arrancamos la previa con todo el equipo de Quiricocho porque jugará la Academia Racing Club, el equipo del Gato, ¿no? El equipo de creo que la Angelita también era de Racing, ¿no? Sí, la Angelita de Racing. Sí, bien, bien, claro. La bueno, Abby, tenemos varios hinchas ahí. La Abby es de River. La Abby de River. Ahí está. Bien, eso tenía dudas, che, con la Abby, a ver si de qué equipo era. Bueno, sí, se juega hasta tarde. Se acaba de hacer en este momento de River. ¿Usted la afilió? Claro. Un mate, una tortita, chao, hincha de River. Así el Dani, está haciendo la filial de Bermejo de River, ahí acá, afiliando a todo el mundo. ¿Qué? ¿Va a cantar Bonnie Tyler nomás? No, debo cantar todo. No, todo. Bueno, arranca entonces 16:30 la transmisión, 17:10 será el partido. Racing Club con Independiente Rivadavia de Mendoza. Veremos una buena medida para la lepra que está encumbrada en el torneo, pasando sus momentos de mieles, ¿no? En la primera edición del fútbol argentino. Así que bueno, esperemos que sostenga, esperemos que sea una buena presentación contra un grande en Avellaneda y que sea una de las tardes épicas esas del fútbol mendocino, donde podemos contar horas después o al día siguiente de una gran presentación y por qué no una victoria de Independiente Rivadavia. Luego, el día sábado, recuerde usted, el día sábado estaremos en horas de la tarde con la presentación de Boca, que recibe nada más y nada menos que a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Pensaba, Dani, cuánta epopeyas, ¿no? Gimnasia y Esgrima de Mendoza con esos grandes equipos enfrentando a Boca. Varias veces la pasó mal el Xeneize, ¿eh? Sí, vos sabés que no sé por qué me vino a la mente Letanú, que jugó. Sí. Feldman, que jugó en los dos equipos. Sí. Sí. Ambos lucieron las camisetas de tanto del Lobo como de Boca Juniors, ¿no? Bueno, un Boca que es terrenal, este Boca. O sea que Gimnasia tiene una buena posibilidad, sobre todo en lo psicológico. Pero déjame agregar algo. Después dicen que somos Quiricocho saca técnico. No, pero había mucha calentura luego del partido, ¿eh? Sí. Mira, cuando ya la gente se expresa como que se terminó la paciencia. Estamos en un problema. Yo tengo un técnico ahí, lo tengo en mi lista de representados. Le dicen Gato. Sí. Está sin equipo. Sí. Sí, está sin equipo. Y sin equipo. Estaría bueno, ¿eh? Lo puedo ubicar ahí. No es mala la posibilidad, ¿eh? No es mala. Pero bueno, viste que en este torneo yo no creo que Brogi sea mal técnico. De hecho, jugó Gimnasia de buena forma en la parte final de la primera B Nacional, que le dio el ascenso. Pero es que el cambio es muy grande. El cambio es grande. Vos lo dijiste, Dani. Y el tiempo es corto, porque tenés que, si en 4 o 5 fechas no demostraste, y bueno, ya te empiezan a mirar de reojo y decir, che, no vamos a ascender para descender a la media hora. Así que no sé, esperemos que por el bien de Gimnasia, sobre todo, que gane, por el bien de Brody también, que dicen que es un buen tipo y un técnico laburador, bueno, que salga. Pero el mismo Brody, yo les conté a principio de temporada, que dijo, bueno, sea donde estoy metido, ¿no? Y sé que si los resultados no acompañan, el ascenso queda atrás, los aplausos quedan atrás, mirá, si no, miralo a Gallardo. Claro. Que lo dijo Carlitos Tevez, ¿no? Esto que Gallardo lo saquen de River es como nos hace a todo el resto de los técnicos más terrenales, más humanos, ¿no? Exacto. Bueno, mirá, ahí le voy a pedir a la Abby que me ponga una musiquita de fondo y te voy a dar también una noticia que tengo. Dale. A las 19:30 juega River Banfield. Que sea lo que tenga que ser. Bueno, querido Gary, anuncie qué vamos a hacer esta tarde y nos vemos ahí con Quiricocho Fútbol Club. Sí, señor. Bueno, recuerde, 16:30 Racing recibe a Independiente Rivadavia. El domingo se juega la B Nacional, para los que estén escuchando, Tombinos y Botelleros. A las 17 juega Godoy Cruz con Madryn. A las 17:30 va Deportivo Maipú a San Martín de Tucumán, ¿no? Nada más y nada menos. Y el día lunes cierra el fin de semana extendido con la presentación. Gran equipo estará ya el Dani Vega, muy cerquita de sus colores en cancha en esta oportunidad. para vivir lo que va a ser el partido de Independiente Rivadavia y River Plate en el Estadio Malvinas Argentina. Ya está a la venta las entradas por Global Fan. Un poquito más cara sale para los neutrales, supuestamente neutrales, que claramente son hinchas de River. Así que bueno, señor, pero el desafío es hoy. Préndase en un ratito nomás con la Avi, con el Dani, con el Matu. Vamos a estar ahí en la previa de Racing Club con Independiente Rivadavia. Esperemos que sea una buena tarde para la lepra mendocina, amigo. Bueno, ojalá. Gary, te dejo porque me tengo que ir volando a la Plaza Independencia. Vaya, vaya, vaya. Vaya, abrazo allá, para todos los quilicochos por ahí. Tenemos a la Angelita, que está lista para salir. Bueno, muchas gracias, Gary. Vamos, Angelita, vamos. Será hasta la tarde. Hacemos el pase con la Angelita. Dale, gracias. Abrazo. Gracias, un abrazo.